llama. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club de los juegos que son astros, y esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a una de las horas más importantes y selectas de la podcastera de videojuegos española. Un placer estar desde todo un salón del manga de Barcelona en directo con gente que está aquí contemplando, ¿no?, cómo hacemos este programilla, este espacio dedicado al videojuego retro, dedicado a las obras que son historia del videojuego y de la que estamos encantados de poder disfrutar con todos vosotros hoy aquí desde este lugar, desde este stand de Misión Tokio, al que damos también las gracias por habernos ofrecido la oportunidad de estar con ellos durante este stand, durante este lugar en el Salón del Manga. Así que, sin más, empiezo las presentaciones. Edu Polonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sergio Márquez, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Cristian Sevilla. Muy buenas tardes a todos. Y a mi derecha, el señor Zero Sith, que lo tenemos esta tarde con nosotros, al cual le saludo ya y le digo que es un auténtico placer. Y Evil Ryu, también ex redactor de Loading, GameStack, entre otras muchas cosas. Un placer también tenerlo esta noche con esta tarde, señores, con nosotros. Buenas tardes. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Y sin más, caballeros, vamos a empezar la que será una tarde donde hablaremos de tres juegos muy selectos sobre anime, videojuegos anime, en los que no faltarán pues grandes piezas como podrían ser Super Robot Taisen EX de Super Famicom. No podría faltar tampoco ese maravilloso Edo Yu Yu Hakusho Final. Yu Yu Hakusho Final, Makai Sakio Retsuden. Toma ya. Y Uptime Tsubasa de Mega CD. Así que empezamos. Bueno, Salón del Manga de Barcelona, edición número 17, el salón por antonomasia del cómic japonés en España, probablemente también uno de los grandes salones de Europa, y llega el momento en el que tenemos que hablar de videojuegos, que es lo nuestro, y intentar unirlo con el manga y el anime, que es otra cosa que nos encanta en el Club Vintage y evidentemente intentamos siempre tener presente. Entonces llegamos a una conclusión primera, ¿no? El anime de videojuegos normalmente no está bien catalogado, amigo Evil Ryu, normalmente, sobre todo en la época de 16 bits, donde había muchos productos de Bandai que dejaban bastante que desear, la verdad. Sí, en 8 bits también había cosillas también dignas de no ser nombradas, por ejemplo ese Saint Seiya que no tiene ni por dónde caerse. Es que son épocas difíciles, en esa cuestión. Sí. Entonces, lo que pretendemos hoy es romper una lanza a favor, sobre estos grandes juegos que pueden tener el anime. Ni están todos los que son, ni están... ¿Cómo es esa frase? Nunca la controlé tampoco, amigo Tony. Toma patata. Me la has tirado a mí mirándome, sí, no, pero no me gusta eso. La cuestión es que no son todos los mejores juegos de anime, hay muchísimos más. Por ejemplo, no hemos listado ninguno de Ranma, no hemos listado ninguno de Dragon Ball, pero sí hemos listado tres grandes juegos que creo que merecen estar en el Club Vintage de una manera u otra. Evidentemente, faltan cosas. Por ejemplo, ¿por qué hemos tratado el Yu Yu Hakusho Final de Super Nintendo y no el Yu Yu Hakusho por antonomasia, ¿no? El Yu Yu Hakusho de Treasure en Mega Drive, Fedu. Una sencilla razón. Porque podría tener un propio programa para él solito. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hemos tratado el Super Robot Taisen Alpha, por ejemplo, de PlayStation? Por lo mismo. Evidentemente. Y Captain Tsubasa de Mega CD lo vamos a tratar porque nos da la gana, amigo Zero Six. Ahí está, porque queremos y punto. Sí, porque queremos y ya está. Y porque sí, es uno de los juegos quizás menos conocidos de la saga Captain Tsubasa y uno de los más infravalorados. Infravalorados. No sé por qué, pues la verdad es que es un titulazo. Lo que pasa es que no quiero adelantar ya el tema antes de que empecemos a hablar de ese maravilloso CD que salió en Mega CD. Qué curioso, por cierto, que hayamos analizado casi dos juegos de Mega CD seguidos. ¿Quién podría haber adivinado eso? Sí, sí, es difícil. Es una cosa, era una cosa que yo creo que nadie se planteaba, ni que siquiera nuestro querido amigo Cristian, fantástico fan de Mega CD, con, como con los buen juegos que tiene, que es. Con los juegos que tiene Mega CD. Dime hijo. Cinco. Te digo cinco. Mira. Te ayudo. El Sonic CD. Bien. Tenemos el Snatcher. Bien. Tenemos los Lunar. Bien. El Final Fight CD. ¡Uy, ya está dudando! No, yo te digo más. Final Fight CD. Wow. Popful Mail. Popful Mail, que es muy buen juego. Al este. Grande. También tenemos un Afterburner 3. Este es el Club Vintage, queridos amigos. Este es el Club Vintage. Un lugar donde no menospreciamos. Y hay un Sinning Force CD también. Poca broma. Me viene a la mente. Poca broma. Y este es el Club Vintage, amigos. Un lugar donde no menospreciamos ni una sola consola. Todas las grandes consolas tienen grandes videojuegos en su catálogo. Ahora, no me preguntéis por el catálogo de Virtual Boy, porque evidentemente no puedo hacer milagros tampoco. Tampoco puedo ser condescendiente. En todo caso, caballeros, vamos a empezar ya, si os parece bien, con este especial anime del Club Vintage desde el 17 Salón del Manga en el stand de Misión Tokio con Super Robot Taisen EX. Nepu Shippu Saibasuta. O sea, probablemente uno de los temas más épicos que hemos visto jamás compuestos por el equipo de Van Presto, amigo Edu. Sí, sí, y ya después todas las versiones que salieron cantadas rematarían la faena, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de un tema que ha sido cantado por genios del J-Pop, sí, como podría ser Kageyama. Masaki Endo también. Masaki Endo. Takeshi... El de One Piece. Ah, el último que se agregó al Jam Project. Por supuesto, es que Kitadani, Hiroshi Kitadani. Exacto. Muchos grandes temas ha dado Van Presto, pero si por algo se ha caracterizado Van Presto, y no solo por su aspecto más de merchandise, es también por la realización de videojuegos tan sumamente japoneses que vale la pena nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, teníamos en arcade un shooter increíble basado en Mazinger Z, donde podíamos llevar tanto a Great Mazinger como a Mazinger Z como a Grandizer, y es espectacular. Espectacular, un juego divertidísimo con todos sus power-ups para ir evolucionando el personaje, todo el tipo de armas que podíamos encontrar en este título, y todo amenizado con el universo de Gonagai, ¿sabes? O sea, estamos hablando de un RPG, de un shoot 'em up realmente increíble en arcade. Estamos hablando también de una empresa que hizo ese juegazo increíble, amigo Sergio, bueno, de cazar monstruos. Pero qué monstruos, ¿eh? En arcade. ¿De cazar monstruos? Sí, ese que te encanta de Van Presto, de cazar monstruos. Me has tirado un patato. Es que no me acuerdo del nombre. Me estoy todavía levantando el suelo, amigo. Era sé cuál un tipo de juego donde llevábamos a tres personajes y teníamos que luchar contra otro tipo de monstruos. Ah, el Metamokaiser, algo así era. No. ¿Metamokester era? Puede ser. Sí, ¿no? Que era, tenías que ir a un templo inca para luchar contra ellos. Ese, Metamokester. Increíble, era. No, exacto, esto ha hecho grandísimas patatón, cosas. Patatón, amigo Tony, no me hagas. Ya lo siento, es que me pensaba que estarías ahí preparado para el patatón. Pero en todo caso, Van Presto ha hecho grandes cosas. Como los Dragon Ball, ¿no, Tony? Hombre, por supuesto. Sí, sí, ¿qué podemos decir de los Super Dragon Balls de Van Presto? Y tiene un beat'em up cojonudo que se llama Ghost Chaser 3 Densei, de Super Famicom. Es un beat'em up que incluso hay una parte en recreativa, muy bueno. La verdad es que lo recomiendo mucho ese juego. Atención, apuntemos. El trabajo de Van Presto, Ghost Chaser 3 Densei. Maravilloso. Van Presto tiene muchísimas cosas, pero también una de ellas características, sobre todo, es esta saga Super Robot Taisen, una saga de RPG táctico. RPG táctico que, digamos, se convierte casi en uno de los grandes crossovers de la historia del videojuego, ¿por qué no decirlo? Cojamos, por ejemplo, y imaginemos tomar a grandes series de anime de mechas y juntarlas todas en un mismo lugar. ¿vale? Cojamos, por ejemplo, Gundam. Cojamos Get the Robot y cojamos también a Mazinger Z y unámoslo en un cartucho para Game Boy. Llamemos a este juego Super Robot Taisen y lancémonos al mercado. Ese sería el comienzo de la saga Super Robot Taisen, un RPG táctico, insisto, donde veríamos en vista aérea los diferentes en medio de un tablero con cuadrados a las diferentes opciones que teníamos para mover todos estos robots, evidentemente, y lucharíamos también contra los grandes robots enemigos de toda la historia de estos grandísimos personajes, evidentemente. No faltarían a la cita también todos los enemigos, todos los compañeros de estas series. Y claro, supone un gran hit para esta empresa, para Manpresto, que no tarda ni un año en sacar la segunda parte, Super Robot Taisen 2, Dai Niji Super Robot Taisen en NES, esta vez en color. Un juego que no se diferencia excesivamente de la primera parte, pero que añade el color y añade evidentemente unos gráficos más acordes a toda una Nintendo Entertainment System o Famicom, más que nada porque no salió fuera del territorio japonés, como pasaría en casi todas las versiones excepto Original Generation, que tuviéramos el gusto hace pocos años de catar esos juegos en Game Boy Advance. ¡Qué juegazos, amigo Edu! ¡Qué juegazos! Sí, la verdad es que te acostumbras mucho a llevar los personajes originales, o sea, los que se inventa para presto, para estas entregas, y ya cuando te faltan, los llegas hasta echar de menos. Exactamente, digamos que Manpresto no se conforma solo con coger los grandes mitos de los robots anime de toda la historia, sino que además tienen el gusto y el placer de añadir una serie de robots creados por ellos mismos que entonan perfectamente con la historia y que además se convierten en personajes clave en los siguientes Robot Taisen. Sí, aparte son personajes que tanto en diseño como el diseño de los mechas atraen mucho. Atraen muchísimo, ¿sabes? O sea, es que podríamos hablar, por ejemplo, de los SRX, ¿no? El R1, R2, R3, R-Gun, y de verdad que flipas con esos modelazos, ¿sabes? O sea, estamos hablando de gente que realmente está haciendo unos modelos de robots realmente increíbles, ¿sabes? Y ya no quieres otra cosa que esos robots también. Sí, incluso para tirar para maquetismo incluso, ¿eh? O sea, sí, sin lugar a dudas. Anda que no hay figuras, amigo Edu. Anda que no hay figuras con estos personajes. En todo caso, Super Robot Taisen 3 también pega el salto a otra consola. O sea, es una cosa muy curiosa. Game Boy, NES y el siguiente paso evidentemente no podía ser otro que Super Famicom. Super Famicom ya con unos escenarios increíbles. Nos encontrábamos con unos modelados mucho más detallados de lo que veríamos en las anteriores entregas. Y por supuesto también mejores animaciones si es que las había en algunos personajes. Luego la cosa sería una evolución en 32 bits, por supuesto. Pero por lo que tenemos aquí ya la cosa estaba mucho mejor que en las anteriores. Y por supuesto nuevas historias y una gran añadido de personajes por doquier, ¿sabes? O sea, ya no estamos hablando de esas tres sagas principales, sino que estamos hablando de meter muchísimas otras sagas. Pero donde sí veníamos ese gran salto sería en el juego que vamos a hablar hoy, este Super Robot Taisen EX, esta saga donde aquí sí se añadirían ya cosas como Aura Battle Dumbine, por ejemplo, con Butler V, maravillosa serie con Butler V, y muchísimos robots más, amigo Edu. No estamos hablando de ya de tres series, estamos hablando de ya estamos hablando de un crossover de muchas series mecha que realmente impresiona. Ya el hecho de encontrarte Real Robots combinado con Super Robots y tal, ya era un puntazo. Espera un momento, Real Robots, Super Real, Robots, explíquenos. Sí, Real Robots serían los robots así que son más, digamos, más armadura. O sea, son grandes y tal, pero son más realistas, con armas reales, como pueden ser espadas, pistolas, etcétera. Y más ágiles, más antropomórficos, ¿no? Más sí, humanos. Y más tirando para el maquetismo también, por así decirlo. Y después teníamos los super robots, lo que estamos acostumbrados como Mazinger, Getter y tal, que ya eran más especiales, ¿no? Ya tenían ataques propios, rayos fotónicos, puños fuera. Super mega hostias. Efectivamente, también eran mucho más grandes. Gran poder defensivo, gran poder de ataque. Los mastodontes, podríamos decir. Quizá menos esquive. Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que yo creo que sería muy interesante explicar sería el funcionamiento del juego en tres sencillas fases. Empezamos siempre atacando, normalmente empezamos atacando. Tenemos que mover el personaje a donde queramos y si se nos permite, gracias a las habilidades que tenemos de rango, del ánimo que tengamos de los robots, de los pilotos en ese momento. Digamos también, por cierto, que los pilotos ocupan un papel fundamental en el desarrollo de Super Robot Taisen. Puesto que sin estos pilotos, si el ánimo de estos pilotos no está a la altura de lo que se espera en la batalla, probablemente no puedan hacer los ataques más importantes y mejores durante el combate, con lo cual tendremos que ir haciendo diferentes batallas, tendremos que ir luchando contra diferentes enemigos para que nuestro nivel de ánimo suba y podamos ejecutar los mejores ataques. Por ejemplo, en el caso de Koji Kabuto, no podrá hacer el Breast of Fire, el fuego de pecho, vamos, no sé cómo se dirá en castellano. Rayos fotónicos. Los rayos fotónicos, perdón, es que solo lo he visto en catalán y es lo que tiene. Entonces no podrá hacerlo hasta que Koji no tenga la suficiente moral como para poder hacerlo. La moral se consigue básicamente eso, ejecutando combates, recibiendo golpes o incluso esquivándolos para poder ejecutar esos golpes. En todo caso, ataque, tendremos que atacar, podremos usar distintas habilidades en medio del combate que nos servirán para enfurecer a nuestros personajes, engañar a los enemigos para que vengan a atacarnos y llevarlos a los lugares que más nos interesen. Podremos usar también distintas habilidades de curar, podremos usar todo tipo de habilidades dependiendo de los personajes. Y digamos que conociendo a esos personajes anime, por ejemplo, tendremos distintas habilidades. Por ejemplo, Koji tiene unas habilidades que no tienen nada que ver con las de Sayaka, de sus compañeras Sayaka, ¿sabes? Entonces, esto es muy interesante a la hora de saber qué embarcar. Quiero decir, antes de empezar el combate tenemos que elegir qué robots metemos. La estrategia base siempre estará en que metamos unos robots u otros, pero también nos puede interesar que estén unos pilotos en juego u otros. Ahí está la clave de este Super Robot Taisen. Entonces después, en el turno de ataque, digamos que no podremos mover, no podremos ejecutar nuestro turno de movimiento y los enemigos nos atacarán. Entonces será ese momento en el que tendremos que tener mucho cuidado. ¿Qué nos interesa más, protegernos o devolver los ataques? Es un juego donde la estrategia es muy, muy, muy importante, como podría ser en cualquier otro táctico RPG, pero digamos que en Super Robot Taisen esto no se salva, amigo Edu. No, la verdad, y es que da mucho juego el tener que ir pensando siempre qué hacer porque nos conviene más. Es decir, si tendremos que esquivar, si nos vale la pena en algún momento incluso reventar algún propio robot, si nos da la habilidad, claro. Mm. Si tiene el robot la habilidad de explotar, de autosuicidarse. Algunos robots nos dan la oportunidad incluso de inmolarnos, ¿no? Y la vida que tenemos será el daño que ejecutemos a esos enemigos. También es muy interesante eso, depende de la incluso situación. Según el personaje, le sube la moral o la furia si explota el robot de su compañero. Sí. Cosa que va bastante bien. Pasa es que eso me parece que pasa ya más en los siguientes. Sí, ya empiezan a pasar en los siguientes. Exactamente, muy curioso eso. Juega mucho, es un fanservice constante. O sea, es un fanservice constante. Yo creo que la palabra es fanservice. Sí, pero el fanservice sobre todo lo veremos más adelante, ¿sabes? Aquí ya tiene cositas, evidentemente. Pero el fanservice más animal lo veremos en las siguientes entregas, sobre todo de 32, 64 y 128 bits. Uh-huh. En todo caso, sigamos con Super Robot Taisen X para hablar de lo que es el protagonista más importante probablemente de toda la saga Super Robot Taisen, uno de los más importantes, que es ni más ni menos que Masaki y su robot, el Sidebuster. El Sidebuster lleva apareciendo en Super Robot Taisen desde Super Robot Taisen 2, y en EX digamos que tiene una trama principal muy importante en este juego. Super Robot Taisen, digamos que ha librado también algunas historias principales para Sidebuster, entre las que se encuentran ni más ni menos que la Masoki Ishin de Lord of Elemental, una saga que recientemente ha tenido un remake en Nintendo DS. Efectivamente, y hace poco se ha comentado ya, ha anunciado la segunda parte para peculiar, PSP. Qué peculiar eso. Muy sí, peculiar, sí, sí, ¿eh? Resulta que años después les den por anunciar lo que vendría a ser una segunda parte de un juego de Super Nintendo que tiene ya tantísimos años. No se nos olvide comentar una de las características principales de los Super Robot Taisen. Los robots casi siempre son NSD. Sí, y digo casi siempre porque hay ejemplos de Robot Taisen en los que no son NSD. Efectivamente, aparte los Lord of Magikan, los de Masaki, son los robots no están NSD. Mm-hmm. Era la peculiaridad de la saga de Sidebuster. Correcto, correcto. Digamos además que Super Robot Taisen X es un juego ridículamente largo, pero largo, largo, largo. Muy, muy largo. De hecho, los Robot Taisen son larguetes. Larguetes casi siempre. Yo creo que empiezan a ser muy largos. Sí. Es un juego que ya sabes que lo vas a empezar y vas a tener la posibilidad de jugar horas y horas y horas. Te va a salir rentable porque no vas a parar de jugar a un juego larguísimo. Batallas de robots constantes donde ya no solo el hecho de lo que estás viendo en la pantalla es bueno, sino lo que la imaginación te ayuda a ver en esos combates también es importante, ¿no? Yo creo que no hay nada más épico que acabar los combates con un robot, digamos que es el némesis del uno del otro, ¿no? Por ejemplo, qué mejor que matar a un Garada con un Mazinger, ¿no? Es increíble, o usar un Getter para acabar con los enemigos de la imaginación de Ryu Ishizawa, ¿no? O sea, es que paz descanse, por cierto. Es increíble, de verdad. Es uno de los los grandes juegos y está llenito, llenito de fanservice para que podamos usar y desusar cualquier cosa que nos interese. Edu, ¿algún Super Robot Tyson en concreto? ¿Favorito? Favorito yo diría que Super Robot Tyson Alpha. Sí. No me extraña, no me extraña. Ryu, ¿alguna cosita? Igual que el Super Robot Tyson Alpha también. 32 bits, es que ya te digo, yo no quiero sacarle mucha chicha al Alpha porque lo comentaremos por aquí tarde o temprano, por el Club Vintage, pero es que es un juego realmente increíble, con una música maravillosa, unos personajes maravillosos, unos robots increíbles y en definitiva uno de los grandes Super Robot Tyson, sin lugar a dudas. Cero. ¿Tú cómo lo llevas? Yo estoy en el mismo sistema, o sea, Super Robot Tyson Alpha, sobre todo por sus intros en anime, o sea, es espectacular, o sea, le da un toque espectacular al juego. Sí, tenía algunas CGs del juego donde Exacto. veíamos algunas cositas, Eva, si no me equivoco también Raibin tenía alguna intro, los SRX haciendo el Scrander también. También. Guay, además es que no quiero spoilearlo, pero es que la aparición de cierto robot cuando explota cierto otro robot también es increíble, ¿sabes? O sea, guau, qué pasada, de verdad, Super Robot Tyson Alpha, uno de los probablemente mejores títulos de la franquicia. En todo caso, lo que pretendíamos hablando de Super Robot Tyson era dar a conocer esta franquicia, dar a conocer esta saga al público que quizás no tiene el gusto de conocer el que es uno de los grandes RPGs de Banpresto y una saga que a día de hoy todavía empieza, siguen saliendo juegos, ¿sabes? Y es una cosa que no lo puede decir cualquiera, casi 30 años, amigo Ryu, que sigan saliendo cosas. Es que incluso ha sido precursor para otros juegos que lo han copiado. Namco y Capcom copiaron a Super Robot Tyson con Namco por Capcom, sí. Porque tiene un sistema muy similar. Pero que combate. Muy similar, sí. O sea, es que está popularizado el género, sin lugar a dudas. Y la creación de Banpresto ha sido motivo para imitación de otros. Y yo creo que Namco vs. Capcom, el RPG que ha salido hace 5 o 6 añitos, tiene muchas cosas que decir sobre Robot Tyson. Es que tiene la fórmula pura que comentabais. Es fanservice puro. Fanservice puro. Bueno, es que Namco por Capcom, Edu, tú que le has dado caña, lo sabes, que eso es... Es fanservice puro. Ya algunos equipos dobles que salen ya te lo dejan ver, ¿no? Ese GUI con ese show de ese Capitán Ninja, ¿no? De sí. Capitán Comando. Ninja Comando, es Ninja que Comando, madre mía. ¿Qué más puedes pedir? O sea... Un juego totalmente recomendable también es Namco, por Capcom, vaya pasada de título. En todo caso, caballeros, si os parece bien, vamos a pegar el saltito al siguiente juego. Vamos a pegar el saltito a Yu Yu Hakusho, amigo Edu. Así que sorpréndenos con uno de los grandes juegos de lucha, probablemente, de categoría anime. Veamos. Pues sí, hablamos de Yu Yu Hakusho, un gran manga, un gran anime manga en Shonen Jump, creado por Yoshiro Togashi, y un anime producido por Studio Pierrot, que aquí, por desgracia, tardó bastante en llegar esta licencia. Primero llegó incluso una peli editada por Manga Film, si mal no recuerdo, llegó primero la segunda peli, y después ya veíamos como Yonu Media se encargaba de la distribución del anime, o como entre Sixela pudimos conocer la serie en catalán, y otras cadenas pudieron también emitir esta gran serie de Yu Yu Hakusho. Y hablamos del juego de Super Nintendo, la franquicia Yu Yu Hakusho, que llegó a tener, si mal no me equivoco, en Super Nintendo cuatro juegos, dos de ellos más tácticos, quizá el primero y el tercero. Sí. Y dos juegos de lucha, Yu Yu Hakusho 2, que nos llegaría con la saga de Reikai Tengen, que sería la primera, que sería Yusuke haciendo sus trabajos de detective espiritual, y el Ankoku Bushiu Kaigen, que es el gran torneo clandestino, que sería la saga que creo que es más popular entre toda la gente. Si eso, un dato curioso que creo que pasó en TV3, creo que la serie no llegó a tener éxito hasta que llegaron a la época del torneo y la gente pensó, hostia, mira, como un Dragon Ball. Es curioso este tema porque parecía que la serie no iba a ir por ese estilo y llegó. Y la verdad es que este juego de Super Nintendo, pues hablamos de quizá el juego más representativo de lucha de Super Nintendo. Yu Yu Hakusho 2 tenía grandes cosas, impresionantes, pero este Yu Yu Hakusho en lo que es jugabilidad creo que lo supera. Los sprites en Yu Yu Hakusho 2 creo que eran mejores porque eran más grandes, sí, y eran más coloridos. Más grandes, más coloridos, más detallados. Quizá. Igual que el escenario, también muy colorido, pero creo que Yu Yu Hakusho 4, sería, yo le llamo 4 Final, sería quizá el mejor Yu Yu Hakusho, más completo, más personajes, más técnicas. Sí. De hecho, Yu Yu Hakusho Final abarca las dos últimas temporadas, el Makai no Tabarigen, que es la temporada del agujero entre dimensiones, con Shensui de enemigo, y el Makai Gen, que es el último torneo, el último gran torneo con los grandes espíritus allí participando. ¿Qué más? Pues eso, tenemos un plantel elevado de personajes, si mal no me equivoco eran 13 más un personaje secreto, que en este caso era el personaje, el enemigo de la película, el Makai Shito Gen, Yakumo, como personaje de la peli, y la verdad es que es muy, muy impresionante el tema de poder jugar con un personaje de película en los Yu Yu Hakusho, ya que casi en ninguno hemos podido disfrutar de este malo, que la verdad es bastante curioso, al menos, o peculiar, la invención de este gran malo. Pasando al sistema de combate que tiene el juego, es muy parecido al de Yu Yu Hakusho 2, es decir, tenemos la barra de vida, de toda vida, la barra de energía espiritual, que se irá gastando cada vez que hacemos un ataque especial, o un Hadouken, o en el caso de Yusuke una Reigan o Shotgun, irá bajando la barra y la tendremos que ir recargando, porque si no nos quedamos en barra y no podemos hacer nada más. Después tenemos la famosísima barra, que yo creo que tiene que ser uno de los primeros en tenerla en juegos de lucha, que es la barra de stun, la barra de mareo. Cada vez que vamos pegando golpes, veremos una barra que va subiendo, y cuando llega al tope la barra, pues quedaremos mareados. Yo creo que es uno de los primeros juegos en particular que tiene esta barra, o por lo menos que yo recuerde. Yo no lo recuerdo, la verdad, que estuviera la barra en otro juego así antes que en Yu Yu Hakusho 4. Sí, es impresionante, ¿no? Un juego de anime que ya aportaba este tema, ¿no? Sí, la verdad a mí... A ver, yo no conocía hasta hace relativamente poco, no conocía el manga ni el anime ni nada, pero el juego en su tiempo sí que lo jugué porque era un vicioso de los juegos de lucha y tal. Y me sorprendió eso, me sorprendió esto. Luego ya profundizando más a día de hoy, ¿no? El juego tiene técnicas que luego hemos visto en otros juegos. Lo que pasa es que no me quiero adelantar a lo que tenga escrito el amigo Edu, pero el tema de juggles, el tema de cosas así, combos hiper brutales, ¿sabes? Sí, de hecho, antes jugando lo ha podido comprobar Tony, por ejemplo, el hecho de pegar una patada baja con Yusuke y ver que el personaje estaba en el aire aún y decir, bueno, pues aquí tiro una Reigan, después de la Reigan puedo empalmar un golpe especial, después del golpe especial puedo empalmar otro y así sucesivamente, normalmente combos demoledores en lo que sería esquinas. La verdad es que uno de los principal problema de, yo creo, de esta barra de stun es que sube radicalmente muy fácilmente. Sube muchísimo, pero muchísimo. Sube muchísimo. Y cuando tienes un Jagger en la esquina, o sea, un combo de estos aéreos, el personaje puede quedar en stun rápidamente. Rápidamente. Y eso se puede abusar muchísimo después para meter combos realmente locos, sí, pero, y muy fáciles de hacer, además. Pero evidentemente tendremos que llevar primero al personaje en la esquina. O sea, sí. A ver, la situación es relativamente fácil llevar al personaje en la esquina. Sí, digo, pero bueno, vaya reto. Si el otro sabe utilizar bien las cartas, se puede escapar, ya que si hacemos un dash adelante cerca del rival, nos pondremos detrás. Anda, interesante. ¿Vale? Es un rollo esquiva, no como KOF, pero tiene cierto parecido. Nos pondremos detrás, daremos la vuelta. Al menos tiene salidas para poder evitar esos problemas. Efectivamente. ¿Sabes? Yo creo que son las cosas que diferencian a un buen juego de lucha de uno malo, ¿no? El que te da la posibilidad de cambiar ciertas cosas. Y evidentemente, Yu Yu y el equipo de Namco tuvieron en cuenta el cambiar en algunas cosas para tener posibilidad después de remontar un combate o de no perderlo por una bravucada de un random jugador. Ahora que hablamos de Namco, decir que el juego es de Namco, quiero decir que es producida por Namco, pero para versiones domésticas. Es decir, está Namco, que se encargaría de producciones arcade, y Namco, que se encargaba de producciones domésticas. Uh-huh. ¿Vale? Creo que Namco, además, podéis comprobarlo con Splatterhouse, ¿no? Splatterhouse 3, por ejemplo, está firmado por Namco. Y bueno, decir que eso, que son los que se encargaban de estas cosas. Rolling Thunder 2, Felios, Talmich Adventure, que es conocido como Marvel Land. Muchos juegos firmados por Namco. Era la época, sobre todo, 16 bits. Sí, porque después sí. No vuelve a aparecer. Es raro, ¿no? Ver algo firmado por Namco. A partir de la Play, yo creo que cuando Ridge Racer y todo esto era Namco. Sí, se dan cuenta como que es una chorrada, ¿no? No firmar el juego con su nombre, supongo. Sí, sí. Y más que nada, pues después eso, tiene una época dorada, Namco, en esa época de 32 bits, ¿sabes? Ridge Racer, Tekken. ¡Fua! Es que, ¿qué podríamos explicar que no? Sí, pues. A ver, más cosillas de este Yu Yu Hakusho. Los supers, que no se me olviden. El juego tiene supers. Se hacen cuando tenemos un tercio de vida, si mal no me equivoco, y se nos pondrá la barra de super a brillar, y entonces en ese momento podemos a hacer un super. Ajá. ¿Vale? Ojo con los supers, porque cumpliendo algunas características, si es el último golpe que hacemos en un combate, tienen secuencias de vídeo. ¿Cómo de vídeo? Secuencias un poco animadas, digamos. ¿Vale? ¿Y eso? Básicamente eso, unas secuencias animadas que nos saldrán según la según cómo acabemos el combate. En teoría, ajá, es cuando dos personajes sea el último round y el enemigo tenga menos de un tercio de vida, podremos hacer ese super. Interesante. Es un juego, a mí, Edu, lo que me gusta mucho de este título es que para ser un juego de anime está realmente, es muy jugable, quiere decir, un juego de lucha anime, y eso se agradece. Sí, sí. ¿Sabes? Pues podríamos encontrar muchos ejemplos de juegos realmente chunguísimos, ¿sabes? Que no te dan ni para dos partidas y al final tienes problemas, pero en el caso de Yu-Yu no pasa. Sí, sí, sobre todo también el tema de la rapidez que tiene el juego también, porque tiene dash, por ejemplo, dos para adelante y dos para atrás. También da mucho juego. Aunque hay buenas excepciones. Yo me acuerdo de Gundam Wing, hecho por Natsume, Endless Duel, sí, para Super Famicom, y es también un buen juego de lucha. Sí, muy también. Bueno, de anime, y es de las raras ocasiones, la verdad. Y eso lo celebramos siempre, ¿sabes? También estábamos hablando de Bill Ryu yo antes, el pedazo de show Dragon Ball Z. Hecho por Noritaka Funamizu, perdón, Noritaka Funamizu no, sí, perdón. No, es Noritaka Funamizu. Sí, Noritaka Funamizu, ni más ni menos. Una pena que pasara un poco desapercibido este juego, ¿eh? Porque la gente no quería ese tipo de juegos, Edu. Show Dragon Ball Z es un verdadero titulazo, pero no es lo que busca la gente, claro, quizás, ¿sabes? Entonces, sí, los que realmente quisimos disfrutar de ese título, le encontramos los motivos grandes que lo convertían en un auténtico gran juego de lucha. Lo que pasa es que si tú esperabas un Budokai, pues no tiene nada de Budokai. Y ya que estamos hablando de los Yu-Yu, los Yu-Yus de Dims también son muy buenos, ¿no? El 120 Final y el dos juegos de Play 2 que salieron de Yu-Yu, bastante buenos. Uno tal vez imitando la estética de, bueno, la mecánica de la saga Virtua Fighter, donde permitías levantarte, pegar patadas mientras te levantabas, donde lanzabas Max. ¿Ese salió en PAL aquí en España? ¿Puede no ser? Salieron PAL. Ah, aquí, vale, vale. No. En PAL salió uno de Atari, que no se va a mirar. El que salió aquí de Atari, que es el Dark Tournament, si no me equivoco, sí, era bastante malo. Era muy dark, muy oscuro. ¿Eh? Y el primero de Dims, pese a tener muy buenas animaciones, sí que era un poco tosquillo. Ajá. Y tenía unos combos un poco facilones, los típicos de ir apretando todo el rato al cuadrado, triángulo, típico. Pero la segunda parte, 120 Final, sí que fue un juego correcto. Bastante, no, claro, bastante yo estaba pensando en el PAL de PlayStation 2 y digo, guau, ese de Virtua Fighter tenía que era virtual y había fighters, porque otra cosa, el arcade 120 es cojonudo, tío, es cojonudo. Sí, sí, sí, sí. Ajá, muy sí, buen sí. juego. Interesante, pues Yu-Yu, Namco y esta muy tercera muy versión. Edu, ¿habéis nombrado algo sobre la segunda parte, lo diferente que era? Sí, gráficamente. Hemos hablado eso, que los sprites y tal, pues claro, en Yu Yu Hakusho 2 eran mucho más detallados, por ejemplo, se veían bien los detalles de la cara, etcétera, más escenarios también, porque en este, si mal no recuerdo, son seis escenarios que serían los escenarios de estas dos partes finales. Pero claro, en Yu Yu Hakusho 2 teníamos desde el principio hasta el final del Dark Tournament. Ajá. La verdad es que es gráficamente y tal es bastante mejor, sí. Pero claro, aquí quitamos el hecho de que tenemos menos personajes y en Yu Yu Hakusho Final tenemos casi 4 o 5 más. Sí. Claro, aquí ya es eso, cambiamos o hacemos los sprites más pequeños, pero la jugabilidad es mucho mejor y hay más personajes, o los personajes o menos personajes sea más calidad. Evidentemente, pero además es que lo que me gusta, lo que me gusta, ¿no? Yo es que a mí me habría gustado que saliera Chu en este juego, pero por desgracia no sale. Sí, es pero una pena. Sí, pero en cambio tenemos otros grandes personajes como ese Kurama Zorro, ¿no? ¿Habéis comentado los personajes? Bueno, no, sí, ¿no? No, pues vaya, 13 personajazos más uno secreto. Más uno secreto. Tenemos a los cuatro principales, Yusuke, Kuwabarashi y Kurama. Por supuesto. Tenemos transformación de Kurama. Grandiosa. Kurama Yoko. Tenemos al Yusuke Raisen. Sí. Después tenemos a Yomi Shura. Por parte de Yomi. Sí. Mukuro Shigure. Por parte de Mukuro. Sí. Y después tenemos, evidentemente, a Raisen. Y evidentemente a Yakumo. Ajá. Yakumo, que es el enemigo malo de la película que trajo aquí a España Manga Videos. Manga Videos en su tiempo. Yo no me di la ha vuelto a restribuir. Yu Yu Hakusho, Mekai, Shitogen. Ajá. Aquí serían los defensores del infierno. Ajá. Y a ver, es una película que tiene un doblaje. Hay una peculiaridad sobre esta película, Edu, muy curiosa. Y es que cuando salió aquí en España, digamos que Yu Yu Hakusho no era nada famosa en nuestro país. Más allá de lo que se veían en revistas de la época, ¿no? Como esa maravillosa Kame, broma, Kame. O Neko, ¿no? ¿Os acordáis de lo de la Kame? Menudo clásico, ¿eh? Sí, sí. No, pues lo de... Quiero decir, más allá de lo que se hablaran en las revistas oficiales y tal, más importantes de aquí de España, la verdad es que Yu Yu Hakusho no era precisamente una serie famosa, ¿sabes? Entonces nos sale esta peli, nos encontramos un doblaje estupendo, no, pero nos encontramos algunas erratas, ¿no? De nombres cambiados, ¿no? Peoni en vez de Gota, ¿no? a veces Kurama, que no entendía si decían Kurama o Furama. Furama. Sí, habían algunos errortillos estos. Sí, no se comprende además, es muy curioso, ¿no? ¿Por qué Poemi? O sea, ¿quién es la rata, ¿no? Que viene y dice, voy a cambiar el nombre, porque me apetece, ¿sabes? Voy a dejar mi huella. Y la deja. Pero después el caso Edo es que esta película vuelve a aparecer en DVD a lo largo de los años. Sí, en Yonu. Y la traducción es estupenda, pero el doblaje es LOL. Decae. El doblaje decae. No sé. Yo creo que en esta serie podrían haber contratado los mismos actores de doblaje de la peli. Y habría sido maravilloso. Habría sido maravilloso. Yu Yu Hakusho, donde sí que tiene mucho éxito, es aquí en Cataluña, que se emitió hace poco en 3XL, hace unos años. En 3XL, bueno, poco. 2002, ni más ni menos. Y se ha ido haciendo incluso reposiciones. De hecho, hasta hace poco ha tenido una reposición, hasta hace nada. Ajá, y de gran éxito, por supuesto. Más cositas referente a Yu Yu Hakusho. ¿Qué más? Sí, ya habíamos comentado esto, ¿no? Que la serie tuvo gran éxito en Cataluña. Sobre todo lo que sería en la primera retransmisión a partir de la mitad de la serie. Ojo, sí, que al principio no llegó a tener tanto éxito como llegaría a tener más adelante. Ajá. Pero bueno, sí, al final ha sido una serie que tuvo mucho éxito y que mírala, que aún sigue ahí en pie. Así que Yu Yu Hakusho, sigamos con el videojuego, si os parece bien, Edu. Cosas que me molan del pedazo de roster que tiene. ¿Por qué cuando seleccionas personaje sale encima del roster, del plantel de personajes, la cara de Mukuro y Yomi ahí como presidiéndola? Es que no lo acabo de entender ese detalle. Hombre, no, la es verdad, que es estúpido. Sí, no sé, pues son los dos últimos grandes malos, no sé. Ya, supongo. Yo creo que sería eso. Pero en el Street Fighter 2 no te salía el Bison y el Gouki. Por cierto, hablando de Gouki, dime tú que no es casualidad que el Yusuke Raisen, ese Hadouken que tira desde el aire, ese Raigan que tira desde el aire, no tiene cierto apego parecido a cierto enemigo de la época. Efectivamente. ¿Sabes? No, de verdad que hay cosas muy, muy, muy que se ven pa'l pelo, ¿no? Que... No, claro, pero tenemos eso, ¿no? A ver, supongo que aquí prefieren haber hecho lo que sería haber hecho un buen juego de lucha que esté basado en un anime y no en intentar imitar al anime haciendo un juego de lucha malo. Pues dime que ese Yomi no es Dish Howard, dímelo, miénteme. Efectivamente. Dime que tiene, eso no... Tiene repuken en el eso suelo. Eso no es un repuken, madre mía. Eso oye, el suelo se rompe, ¿eh? Efectivamente, el suelo se rompe. Y se queda roto, ¿eh? Cuando hacemos una carga o hacemos una Raygun grande o algún super que pueda ir por suelo, el suelo se destroza. Que el suelo se destroce solo confirma que es un juego de señores. Efectivamente. De auténticos caballeros, ¿sabes? O sea, qué franquicia, qué maravilla de juego este Yu Yu Hakusho Final, ¿sabes? De verdad. ¿Qué más podemos hablar, Edu, de este juego? Hemos hablado, por ejemplo, del buffering que tiene, bastante no, importante. Efectivamente, tiene buffering en algunos momentos de juego para hacer un combo. Podemos ya cargar otro cargar el siguiente ataque. para que entre en combinación con otro. Uh-huh. Por ejemplo, la shotgun de Yusuke, que se hace 2 segundos atrás adelante. Tú, si haces un shoryuken puño de Yusuke, que es un golpe que manda para el aire, ya podemos dejar mantenido pulsado atrás para que nada más caer, hacer simplemente adelante y poder enlazar en la shotgun. Uh-huh. Pues bueno, Edu, no sé si se te ocurrirá alguna cosita más de Yu Yu Hakusho que queramos repasar. Repasar eso, los escenarios, que es una pena que sean tan pocos, pero bueno, el transcurso en la época de este momento de la serie, lo único que podían haber añadido es quizá un stage para el malo de la peli, para Yakumo. Ajá. Porque se echarían falta. Correcto. Porque por lo demás tenemos las bases de cada personaje, la base de Raisen, de la base de Mukuro, la base de Yomi, donde luchas contra Senshui en la cueva, o etcétera. Y también la música. La música que suena bastante bien, es bastante buena, pero quizá la de Yu Yu Hakusho 2 es bastante mejor también, bastante, bastante más pegadiza, diría yo, que la de este Yu Yu Hakusho Final. Ajá, estupendo. Pues vamos a irnos ya al último plato y, por qué no decirlo, el más suculento probablemente de este Club Vintage Especial Salón del Manga, ese Captain Tsubasa de Mega CD. No sabía qué estabais diciendo. Tsubasa Mega CD, os habréis dado cuenta de las camisetas que llevamos. Edu lleva una maravillosa del Mambo con Julian Ross a la espalda, y yo llevo una increíble del Nankatsu New Team con Oliver Atom, Zora Tsubasa a la espalda. Julian Ross, Julian Ross, Gran Misugi, el gran jugador, el caballero del campo. El caballero del campo, ¿tú qué te esperas del caballero del campo? Pues un tío enorme. Que juega media partida, ¿no? Pero después se cura y juega mucho más. Un tío maravilloso este Jun Misugi, de verdad. En todo caso, estas camisetas, ¿dónde podéis encontrarlas? Son, para empezar, decir que son camisetas hechas aquí en España, de un material 100% transpirable para eventos deportivos, o sea que ya puedes ir a jugar tus pachanguitas con estas pedazos de camisetas y quedar como un auténtico dios. Y puedes comprarlas en cosplayoriginal.com. Decir que no son las típicas camisetas piratillas, no, al contrario, estamos hablando de camisetas que tienen la licencia oficial de Japón, de la Toei Animation, para este evento, para este pedazo de camiseta conmemorativa del 30 aniversario de la serie Captain Tsubasa. Y vale la pena de verdad que le peguéis un vistazo desde la página cosplayoriginal.com a la calidad que tienen estas tamarras y realmente haceros con una de ellas. De momento hay 3 modelos, Tohu, Mambo, Nankatsu, y la gorra de Genzo Wakabayashi alias Benji Price, que tiene una calidad, Edu, realmente superlativa. Sí, acostumbrados normalmente a encontrar gorras y camisetas bastante piratillas, ¿no? Pues te encuentras esto y la verdad es que alucinas, ¿no? Dices, ¡buah, qué calidad! ¿Cómo molan en realidad estas camisetas, que parecen de equipos de verdad, ¿no? Sí, de verdad, que solo tenéis que tocarla para ver realmente que el material es puramente deportivo, ¿sabes? O sea, es que lo... La verdad es que sí, yo estoy aquí ante tuyo y parece que estoy haciendo radio con Oliver Atom. Con Bob Denver. ¡Madre mía! Impresionante, amigos. Maravilloso. Pues caballeros, sí, perdona, Río. No, no sé si te has dado cuenta, pero recuerda dónde acaba Oliver Atom jugando. Se acaba no en el, por nada, en ¿eh? El club, en el club malo de la ciudad. Eso es una cosa que la gente, no sé si lo llega a saber, pero tú le comentas a la gente, hay rumores, mira, vamos a empezar por el tema, ¿vale? Hay rumores. En cuanto al manga y al anime siempre hay rumores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el de Doraemon, ¿no? Y el sueño de que Nobita está en coma y que Doraemon era un sueño y no sé qué. No me lo spoilees, tío. Bueno, pero eso es una, ya se sabe que es mentira. Se sabe que es mentira, que eso nunca pasó y de hecho el final no acaba y de hecho el autor del manga Doraemon está fallecido hace muchos años. ¿Eh? ¿Dos? Los dos autores. Toma patatón. No, patatón no, dos autores, perdona. En todo caso, ¿los dos murieron? Me parece que sí. ¿Ves? ¿Ves? Es que eres un patatero, ¿por qué no te callas? Tío, ya está, eres un patatero. En todo caso, no existe ese final de Doraemon. Pero hay rumores, ¿no? También existió el rumor ese tonto de que Tsubasa moría, Tsubasa tenía un sueño cuando era pequeño, ¿no? De que en el accidente del camión perdió la pierna y todo lo que hemos visto en la serie, pues era un sueño, ¿no? ¿Quién se inventa esos bulos? Yo qué sé, ¿quién será el cabrón? ¿Y qué quiere lograr con ello? Mucha gente. Dentro de todo. Siempre sádico, ¿eh? Siempre es sádico, nunca es un sueño precioso. Que el niño estaba en coma, que si le han cortado las piernas, pero ¿qué es esto, por favor? Claro, dices, es que Candy lo pasa muy mal y entonces despierta y todo es feliz. No, es que Oscar lo está soñando con la Revolución Francesa, pero no. Resulta que no, que todo es malo siempre, ¿sabes? Y uno de esos sueños hablan de que Tsubasa juega en el Barça. Pero no es un sueño, caballeros, es una pesadilla. O sea, Tsubasa acaba en el Barça, tío. O sea, ¿te lo puedes creer? Es un atentado. O sea, es un atentado eso, amigo, caballeros. Creando muchos enemigos por aquí, La gente se está parando, caballeros. La gente se está parando por... Es que... No, verdad, pero para redondear tu pesadilla, debo confirmarte que Morisaki acabará en el Español. Morisaki en el Español, madre mía, nos estamos buenos defensas. Sustituyendo a Kameni. Nos dice por aquí, es que yo pediría al señor Dark, por favor, que coja un micro y nos salude, por favor, porque es uno de los grandes del fanzine español. Hola, y yo desde aquí le aplaudo. Hola. Un aplauso grande para este señor. Claro, habéis tocado la fibra sensible con Katen Tsubasa. Sí. Yo sé que por lo menos Mark Lenders no va al Madrid. No, el que va al Madrid es todo un natureza, Que no es poca cosa. Pero mi gitano no va al Madrid. Ay. Bueno, eso se sabe. Yo sé una cosa, yo tengo el tomo famoso del Barça, que por supuesto el gilipollas de Oliver tiene que ir al Barça, no podía ir Mark Lenders. Yo de Oliver Atom, hay que decirlo. Pero bueno, una de las cosas que vi es que había un personaje, Julian Ross, ¿sí? Que llevaba, bueno, no sé en qué equipo iba, pero parecía la camiseta del Betis. Yo creo que todos esos jugadores acaban en la J-League, Liga japonesa. Es más, yo también quería que Bruce Harper acabara en el Español. Pero el Bruce Harper es un tío fantástico. Siendo tan loser, tenía que acabar en el Español. ¿Cómo? La gente aplaude, es increíble, tío. Madre mía, pero hay un aplauso increíble. Yo solo digo que aquí el único socio de verdad puede hablar del Español soy yo, ¿vale? Y aquí, mucho hablar del Barça, pero me gustaría ver vuestros carnets del Barça, por favor. Carnets del Barça. Ah, gracias, que no hay ningún socio. Pues bueno, podemos seguir entonces. Pero el caso es que sí, caballeros. Primero en World Youth, digamos que en World Youth es la segunda serie de Captain Tsubasa. El final es precisamente que sí, el Barça ficha a Oliver. Ficha a Tsubasa. Pero luego en la siguiente serie, Road to 2002, ¿vale? Que viene a ser como esa especie de principio antes del Mundial, la Copa del Mundo celebrada en Corea y Japón, que por cierto, no llegan al Mundial, en el tomo 15 acaba con un Barça-Madrid de locura, que os recomiendo a todos que podáis leer de verdad de alguna manera, ojalá la editen aquí en España y podamos leerla de manera legal, pero la realidad es que es un partidazo increíble, digno de Tsubasa, donde Barça en Camp Nou recibe al Real Madrid con jugadores como Fago, Reúl, Roberto Carlos con otro nombre, ¿sabes? O sea, es que estás viendo los jugadores y dices, vale, ese no se llamará del Bosque, se llamará del Árbol, pero es del Bosque, ¿sabes? Van Gaal, mira, es que sale Van Gaal también, ¿sabes? Pero no se parece. Van Gaal sale, Ribaul, por supuesto, Ribaul. El 10 del Fútbol Club Barcelona es ni más ni menos que Ribaul. Y si no me equivoco, Oliver llevaba el 28, ¿no? 2 más 8, 10. Sí, ¿sabes qué bonito? Una cosa que hizo Zamorano, el Inter de Milán, el 1-9, si no me equivoco. Qué bueno, tío. Qué cosas, tío. Esto del fútbol. Y cómo le gusta al colega Yoichi el fútbol, ¿eh? O sea, se le nota a la legua. Me comentaba siempre mi amigo Funs que un día debíamos ir al Museo del Barça porque allí hay un ejemplar firmado, o sea, hay una imagen firmada de su Barça con la camiseta del Barça. Pero yo siempre le digo al amigo Funs que yo, sabiendo que 12 euros van a acabar en las arcas del Barça, yo no doy 12 euros, prefiero morirme sin verlo. Pero sí, sí, si vais allí probablemente podréis verlo y podréis flipar ante el arte de Yuichi Takahashi, uno de los grandes autores de manga deportivo, probablemente del panorama manga. Y además es que es increíble, Ryu, este increíble Captain Tsubasa. Bueno, es que te toca el sentimiento y todo, que conoce el tío un poco el Barça, porque es que llega un momento que envían a Oliver al Barça B y están todos los jugadores con el sueño de pasar el túnel hacia el Camp Nou. Sí, eso quería decir, exacto, Van Gaal. Sale Van Gaal, ¿vale? Y tú, digamos, o sea, vamos a repasar en Road to 2002, ¿vale? Llega Van Gaal, ficha a Tsubasa y dices, es Van Gaal, va a hacer alguna de las suyas. Y dices, sí, voy a bajar a Tsubasa al Barça B y hasta que no meta 10 goles en 10 partidos y 10 asistencias, no lo subo. ¿Y sabes lo peor? Que Tsubasa lo hace. Ahora te jodes, Van Gaal, y lo sube, por supuesto. Pero entonces Ribaul se lesiona. ¡Oh! Contra el Depor, además. O sea, es que... ¡Oh! ¡Qué maravilla de manga! La verdad es que es una locura. Y podríamos estar así todo el día hablando de Tsubasa y hablando de las aventuras y cosas que pasan en los capítulos de Road to 2002, de los que pasan en World Youth, porque realmente son muy desconocidos aquí en España. Más allá de la serie de Road to 2002 que pudimos disfrutar aquí, entre comillas, donde vimos un super, hiper, mega resumen de la serie, con todas las de la ley, ¿vale? Repetido otra vez, Tajota, pues hombre, la verdad es que se te quitan las ganas, ¿no? Y cuando empieza lo bueno, te encuentras con que el Barça se llama Cataluña, ¿no? Otro atentado más contra la creencia única de este país, ¿no? De este pequeño país que es Cataluña, ¿no? ¿Por qué se llama Cataluña? ¿Por qué no se llama Barça? Ya está, ¿sabes? Te olvidas. Dinero, amigo Rucci, dinero. Yo qué sé, tío. Pero llámalo de otra manera, ya está bien, ¿sabes? ¿El español cómo se va a llamar solo? Es que es increíble, hombre. Ya está, ya pasó, Tony, ya pasó. Ya pasó. Es indignante, ¿sabes? Y los niños ahí en clase del Barça, qué asco, tío. Fútbol... Dale la pastilla. Creo que hoy no llegas a casa, amigo. Creo que no llegas a casa. No, yo creo que no. En todo caso, caballeros, estamos aquí para hablar de videojuegos, y aunque por mucho que nos emocionemos hablando de Captain Tsubasa del manga, un manga que creo que a todos los de la mesa nos encanta y estamos, no diré hartos porque sería mentirnos, estamos totalmente exhaustos de ver, podríamos volverla a ver en bucle una y otra vez de la manera más histriónica, decir que Captain Tsubasa empieza en los videojuegos en NES, con un juego desarrollado por Tecmo, con ese Tecmo Ciazar que es increíble, que veríamos en otros grandes juegos de Tecmo, como podría ser Ninja Gaiden, con esa intro y esa banda sonora, Edu, de pura en NES. Qué bien sonaba la NES. Qué bien. Videojuegos de NES realmente estupendos estos que firmaba Tecmo en la época. Estamos hablando de cosas como Ninja Gaiden, que una intro espectacular, Edu, y una música también espectacular. Pero yo creo que esto, Christian, se quiso ver también reflejado en Captain Tsubasa. También. Pero bueno, yo quería destacar como juegos grandes de Tecmo en Nintendo el Rigar. ¿El Rigar? El gran Rigar. Hostia, pues Rigar. Totalmente cambio radical de consola a arcade, sí. También uno de los grandes. Sí, y después muy mal parado en un port en PlayStation 2, ¿no? En un remake que se hizo en PlayStation 2, bastante lamentable. No está tan mal. Hostia, pues no sé, yo, la verdad es que no me gustó en su día, pero... No, era muy decente, sobre todo en la época, era muy Devil May Cry y tenía trozos muy buenos, el problema es que era un poquito corto, quizá. Uh-huh. ¿Quién desarrollaba el juego, Ryu, te acuerdas? Era un segundo equipo, no era el Team Ninja, era un equipo de Tecmo, pero bueno, bebía bastante de lo que es juego de acción de Ninja pues Gaiden. Prometo darle una segunda oportunidad, pues, de verdad. Sí, la tengo en Play 2, pero no se la des en Wii, Además lo tengo en casa ahí esperándome. Así que comentar eso, digamos que la versión de NES de Captain Tsubasa nos ofrecía todas esas grandes cosas que teníamos en juegos como Ninja Gaiden en cuanto a diseño y animaciones y tal, pero llevados a un tipo de juego que poco o nada tenía que ver con el fútbol que conocemos. Quiero decir, estamos hablando de un RPG de fútbol, amigo Cero. Sí, fue un fútbol RPG con un poquito de toque de estrategia. Estamos hablando que podremos controlar a los jugadores desde una vista aérea y ver la animación en pantalla del jugador corriendo mientras va recibiendo ataques de los defensas, va recibiendo todo tipo de problemas o incluso ir dictando los movimientos que debe hacer, ¿no? Si queremos pasar en un momento dado o si queremos quizás chutar en un momento que nos venga bien o regatear o... ¿Sabes? Siempre tendremos cuatro opciones a ejecutar y los mejores jugadores siempre tendrán habilidades especiales que podrán usar en el terreno de juego para poder salir victoriosos de los enlaces, de los... enfrentamientos que nos lleven durante el partido. Cabe destacar también que, claro, para ir avanzando en el campo tienes que ir en la dirección a donde está el campo contrario. Si te quedas quieto, el personaje se queda con la pelota en el Exactamente, campo. Y la gente te viene y te hace uno a uno. Todo. Sí, hace sí, todo. Sí. Digamos que la segunda versión, que salió también en NES, muy peculiar y muy curiosa, digamos que podríamos destacar una cosa, y es el nacimiento de un personaje que después se convertiría en personaje clave en la historia de Captain Tsubasa. Estamos hablando ni más ni menos de Carlos Santana, el cyborg del fútbol. Por curioso que parezca, este personaje nace en un videojuego y no en el manga propio, ¿sabes? Yo creo que es una de las cosas más extrañas y curiosas que se han dado en el manga de Yoichi Takahashi. ¿Sabes por qué en el videojuego y no en el manga? Es más, tanto le gustó a Takahashi que después decidió meterlo a lo loco en el manga, ¿sabes? Porque es la estrella de Brasil hasta la aparición de Natureza, ¿sabes? Estamos hablando de un auténtico crack, jugador del Flamengo, además, ni más ni menos. Un auténtico crack. Captain Tsubasa 3 saldría en Super Nintendo y veríamos ya las virtudes que nos podía dar la consola de Nintendo de 16 bits en todos sus apartados, ¿no? Por ejemplo, unas animaciones de espectáculo, una jugabilidad mejorada con respecto a sus dos ediciones anteriores, pero además realmente increíble. Lo que no quiero que se me olvide, amigo Cristian, es una cosa muy curiosa y es el lanzamiento de Captain Tsubasa 1 en Nintendo Entertainment System en nuestro país. Y diréis, ¿tuvimos el juego de Oliver y Benji en nuestro país? Pues diremos sí, pero sí, no. ¿No? ¿No? ¿Lo tuvimos con otro nombre? ¿Con otro nombre? ¿Con otro personaje? ¿No habrás pillado al Oliver y lo habrás convertido en un tío llamado Tim o John? Ahí un hombre rubio. Oye, chico. ¿No habrás cambiado la bandera japonesa por la americana, cabrón? Para nada. ¿No? No. Por supuesto que sí, que lo he tampoco visto. Tampoco tengo un punky en el equipo. ¿Un punky? Un tío con una cresta lila, tampoco. ¿Pero qué necesidad había, amigos de Tengo? Por favor, si estábamos deseando tener un juego de Oliver y Benji, ¿por qué nos quitáis a Oliver y Benji y nos cascáis a esta mierda? Incluso en Mega Drive. ¿En Mega Drive también? Sí, hay un título de Tecmo también de este mismo estilo para Mega Drive. Y salió en el mercado PAL. Y si alguien quiere donarlo a mi colección, aquí luego está, les dejo mi teléfono, sí, y estoy disponible. Damos el teléfono y ya está, no es problema. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que por qué demonios, evidentemente por licencias, ¿no? Pero nos encontramos con un juego estupendo como es ese Tecmo World Cup, ese RPG futbolístico como todos los demás. Y joder, no pudimos disfrutarlo con los diseños que queríamos, joder, que eran los de Captain Tsubasa. Y además completamente en castellano, Eso es digno de ser nombrado, Sí, que es verdad, sí. En total castellano. ¿Y cuántos juegos pueden decir eso en la época? Muy, muy pocos juegos pueden decir eso en la época de tener un nivel en totalmente castellano, ¿sabes? Sí, seguro, amigo Cristian, estaba en castellano, que lo sé. En todo caso, creo que ahora sí nos toca hablar del juego que nos ocupa, Captain Tsubasa de Mega CD. Un juego muy especial porque quizás llevar la historia original del anime a un videojuego es como mínimo interesante, ¿verdad, Zerosith? Sí, es la mejor parte, lo bueno es esto, que el de Mega CD sí es exactamente el manga. Empezamos con el primer enfrentamiento de Tsubasa con Benji por el terreno de juego y llegamos hasta el segundo torneo nacional juvenil contra el Tohu. El segundo, que es el quinto, si no me equivoco, ¿no? Porque hay como tres años en medio que no vemos, ¿sabes? Y sí, al final... correcto. Qué pasada. O sea, estamos hablando de un juego largo, más largo que un día sin pan, además. El juego es muy largo, haciendo clara referencia a los partidos en la serie. O sea, vamos, no hay más. Sí, los partidos se hacen cortitos por eso, ¿eh? Los partidos en esta versión son bastante más cortos que los que aparecieron en Super Nintendo. Sí, probablemente sí. Y a mí me parece un juego que los partidos son bastante cortitos, pero no por ello tiene que ser peor, al contrario. De hecho, da un toque realmente interesante, ¿no? De partidas que puedes jugar en un momento dado sin mayor preocupación que disfrutar de un buen rato de gran fútbol japonés. Exacto, sí. Entonces, decir que hay una característica que hace este juego muy, muy especial. Y es el hecho de que, por primera vez, creo, en un juego de Tsubasa, tienes un equipo potable ya casi desde el principio. Sí, creo que es a partir del segundo o tercer partido, que ya empieza lo que era el New Team. Sí, el Nankatsu. El Nankatsu, que se te junta Benji, se te juntan... Tom, se te junta Tom, Jack, se te junta... Ted Carter. Sí, exacto, todo el... Paul Diamond. Sí, todo el grupo del San Francisco, sí, ¿no? Y se te une. Sí, exacto. Y entonces empieza ya un equipo como Dios manda. En los juegos de Super Nintendo teníamos problemas muy graves con esto, porque no siempre teníamos un gran equipo, más bien al contrario. Nos encontrábamos con bizarradas tremendas, como ese Sao Paulo, con Tsubasa de capitán, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser eso, caballeros? ¿Cómo se les ocurre hacer semejante cosa? Y nos encontrábamos con personajes solos, personajes que no llevaban nada más que ese personaje principal y 10 jugadores detrás que no eran nadie, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente nivel de Captain Tsubasa 4, nos encontramos el campo, el Champs-Élysées de Francia, con Tano Misaki y Napoleón. Pero es que después jugaríamos en el Ciudad de México. Que dices, ¿por qué está Yuga en el Ciudad de México? ¿Por qué está Marlenders en el Ciudad de México? ¿Qué mierda? Se le ha perdido ahí, amigo Río. Es que realmente hasta que no llegas a los partidos de selección nacional, el juego no lo disfrutas. Claro, exactamente. Es un percal, ¿vale? Y yo como fan acérrimo de Philip Callahan y Karu Matsuyama, a mí me parece lamentable que esté en el Yorkshire. ¿Qué haces en el Yorkshire, Matsuyama, por favor? ¿Sabes? Pero después en el 4 está en todo un Manchester United, ¿eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo, amigo Edu? Hombre, mejor en el Manchester, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver. Es un personaje de los secundarios, pero dentro de lo que cabe principal, ¿no? Sí, el más principal, sin lugar a dudas, es Genzo, Wakabayashi, Benji en el Hamburgo, que es como una unión realmente clásica y básica de la serie que se ha respetado siempre. Uno de los momentos claves de Road to 2002 yo creo que es cuando viene Karl Schneider, el Kaiser, jugando en el Bayern de Múnich, después de triunfar con su padre como entrenador también desde Bayern de Múnich, a pedirle a Genzo que ingrese en el Bayern de Múnich, ¿sabes? Y Genzo le dice, de eso nada, yo me quedo en el Hamburgo. Y dice, joder, ya no existen jugadores de esos, ¿eh? Ya no existen. No, ya no existen. Donde hay pela ahora, ahí se va, ¿eh? Sí. Yo creo que al Wakabayashi le van con 8 millones de euros y anda que el Wakabayashi dice que no, ¿sabes? Y el Hamburgo ahí, llévate al Japo. Pero bueno, en todo caso estamos hablando del Great Super Goalkeeper, ¿eh? O sea, no, eso es egocentrismo, es todo puro, ¿eh? No te llamas a ti mismo el super hiper mega portero y te lo pones en la gorra encima, ¿sabes? Del rollo, no, es que soy Dios, ¿sabes? Lo pone mi gorra. ¿Y tú qué? ¿Sabes tú quién eres? Un tío que pega patadas de karate, sí, con el palo, que eres tonto. Salva animales, es salva animales. Maravilloso. Volvamos al juego de Mega CD06. Increíble el hecho de tener ya un Nankatsu con todo un equipo realmente montado desde el principio, que te permite hacer habilidades pues ya interesantes desde un buen principio. Sí, puedes hacer la Golden Combi desde que empieza el partido y te plantas delante del portero. ¿Qué es la Golden Combi? Ni más ni menos. La pared entre Oliver y Tom, que constituyen cuatro golpes y normalmente siempre llega a su destino y te plantas delante del portero, pero vamos. Sí, eso es una cosa innata, ¿no?, en este juego, porque puedes avanzar con Oliver y Tom como si no hubiera un mañana, consumiendo muy poca energía. Evidentemente no es gratis hacer todos esos movimientos, sino que tienes que usar una serie de energía que al acabarse no podrás ejecutar nada más, pero en la Golden Combi ocupan 30 puntos de 500 que tienes. O sea que puedes hincharte a hacer Golden Combis que nunca te van a quitar la pelota. Sí, te la pueden quitar, pero en casos muy raros. Sí, es muy raro. Y solo es cuando la máquina dice que ese partido toca perderlo, es cuando realmente te ponen apuros. Y te fastidias, pero lo que te ponen apuros, sin lugar a duda, es el colega Morisaki en la puerta. ¿Quién es Morisaki? Es Alan Crockett. Todo Dios sabe que Alan Crockett es probablemente un portero entrañable, pero ser entrañable en el fútbol no vale. Es un auténtico paquete. Manos de mantequilla es quedarse corto. Es una auténtica vergüenza. O sea, tú ya te puedes estar currando todo lo que quieras en el partido, que cualquier ataque va a acabar en gol. Y dices, por favor, Alan, por favor, párate una, tío. ¿Sabes? Yo no puedo meterle 5 goles al Meiba y que me metan 6 por tu culpa. Es que tío, sabes que en cuanto a Colliro se le ocurre hacer un tiro especial, sabes que va dentro. O sea. Y además es que es lamentable, porque a pesar de todo, la animación es que lo intenta, ¿no? Pero sabes, es que Alan, es que no lo vas a parar. Es que. Y esa imagen del tío que sale volando y dice, joder, Alan, eres lamentable, tío. Sí, no hay nada que hacer. ¿Por qué no tendré un portero como Dios manda? Y los jodidos de Benji. El Benji también se las traga. Sí. Pero y, se las traga, ¿eh? Pero lo malo de este hombre es que lo sacas al campo y a la mina se jode los tobillos. Joder, y lo tiene que sacar fuera. Sí. Encima que a veces haces una parada, se queja. Sale una cinemática de, ay, me duele el tobillo. Oye, porque esa es otra, ¿eh? Tiene cinemáticas con voz este juego, con los sellos originales en muchos casos. O sea que es muy, muy interesante. Y veremos toda la historia de Tsubasa, si no la conocíamos, explicada de nuevo en esta versión de Mega CD, con los sellos de la serie. Interesantísimo eso. Pero unos vídeos más largos. ¡Qué largos son! Sí. Larguísimos. Además veremos las escenas míticas. Veremos a Roberto Cedinho intentando hacer un pinchito con la madre de Oliver, que lo logra, por cierto. Sí. ¿Sabes? Otro de los grandes rumores del mundo del anime, ¿no? ¿Roberto y la madre de Oliver qué? Pues yo creo que sí. Hombre, y tanto no. Que sí. A ver, ¿votos a favor? No. Yo estoy en contra. Todo el mundo a favor. En el público también. Hay dobles votos y todo. Hay pinchito. Yo creo que Roberto tenía barba y el padre tenía bigote. Aquí pasaba algo. Yo lo que sé es que Roberto se mira a Brasil dejando en la estacada más de uno en ese lugar, y yo creo que la madre pensaría, ay, marinero de agua dulce. Con lo que necesitaba yo un buen jugador de fútbol en mi vida. Pero bueno, se queda Oliver allí, pues viéndolas pasar y viendo como un tío de barba... Alcohólico. Alcohólico. Pues anda que no hay alcohólicos, ¿eh? En Tsubasa. O sea, ¿tú te la has plantado a plantear, a pensar la de alcohólicos que hay? ¿Y el tío del ojo qué? ¿Sabes? O sea, es que... y la relación de padres y tal, o sea, el padre de Genso es un auténtico cabrón, ¿sabes? El padre, perdón, el entrenador personal de Genso es un auténtico... Sí, crápula, que le saquen de pobre, vamos. ¿Sabes? O sea, pero tío, pero que sois japoneses, que no os vais a comer un mojón, ¿sabes? No, ahí, vamos, los entrenadores más cabrones no pueden ser. Sí, sí, luego tienes el borracho del Meiba, o sea, es que... Es increíble, es increíble. Pues con estos todos estos nos vamos a encontrar a lo largo del juego. Es espectacular, de verdad, este título, amigo Zero Sith. El juego se disfruta totalmente. O sea, las cinemáticas de los tiros especiales, las chilenas, las combinaciones, espectacular. Reventar el portero y después el balón contra el poste y te quedas al... Sí, que divertido es cuando te pasa a tu favor eso, ¿no? Que alguien chuta, le da el palo y se explota. Y dices, ¡ah, fuera de portería! Sí, ¡no, qué tonto! Pero cuando te pasa a ti eso en el minuto, cuando queda un minuto para acabar el partido, no te hace tanta gracia, ¿eh? Exacto, no te hace. Y el árbitro, no. Y el árbitro con los villaratos. El árbitro, madre de Dios. El árbitro. El final del partido solo lo pita cuando te va a fastidiar, si no, no lo pita. Eso lo, es una lo cosa. Lo bueno que tiene también ese aspecto es que en esa, no es nada fiel en la serie. O sea, aquí te pitan faltas, hay fuera de banda, hay corners. Sí, o sea, ya te he visto ahí el cambio de fuera de juego, porque fuera de no, juego no, no de hay. Fuera de juego no hay. O sea, pero eso existe en Japón. Eso yo creo que no. O sea, os habéis planteado una de las técnicas de la primera parte de la serie era la jaula del San Francis al Newpi, ¿no? Al Nankatsu. ¿Os habéis planteado que es un fuera de juego tan extremo que si yo fuera Yoichi Takahashi me daría vergüenza? O sea, es que me daría vergüenza, es que es un fuera de juego abismal. Y no se conforma con hacerlo una vez, es que se está medio partido haciendo un fuera de juego lamentable y nadie dice nada. Y el linier mirando ahí tan tranquilamente, ¿no? Dice, joder, vaya mierda de reglamento tenéis. Y nos quejamos de los linieres españoles. Madre mía, porque anda que lo del linier está el otro día, vaya robo, eso no era un penalti ni era nada. Bueno, mejor no hablaremos demasiado. Vaya villarato. En todo caso, caballeros, decir que eso, que el hecho de que no haya fuera de juegos para cualquier entendido del fútbol le sirve para sacar partido a esa circunstancia, ¿no? Ya llega un momento que no, con el cursor no buscas al jugador que tiene la pelota para quitársela, sino que avanzas para adelantar a toda la línea defensiva rival y coger la pelota y pasarla larga para que la cojas y líes la de San Dios, ¿sabes? O sea, a base de tiros a puerta, pues al final acabará entrando tarde o temprano. O sacas un córner de gratis, que siempre está interesante, amigo Edu. Sí, la verdad es que el tema de no haber fuera de juego es algo que agradecemos la gente que jugamos a fútbol, porque es una alegría, parece un partido de fútbol sala, oye. Sí, claro, pero joder, luego por ejemplo podemos ver Inazuma Eleven, que es el heredero espiritual, esa frase que tanto me gusta, heredero espiritual de esta saga, que evidentemente sí añadió el fuera de juego, porque es que no tenía sentido, ¿sabes? Y también nos olvidamos del Captain Tsubasa de Play, que tenía una bonita intro. Oh, era maravillosa. El Captain Tsubasa J, supongo, sí, ¿no? Sí. Luego el juego dejaba un poco que desear, pero bueno, ofrecía momentos muy bacalas. Como coger tu pelota en tu campo, era, bueno, el juego era muy arcade. Y pegar aquellos tiros especiales que veías por todo el campo la pelota. ¡Bum! El efecto Urban. Madre mía, efecto bacala, ¿puede explicarnos eso? Es una bacalada, tío. Maravilloso, no, pues el juego el J de Mega, de PlayStation, me gustaría pegarle un vistazo, porque no sé si te da la sensación de que en algunas cosas se parece mucho a lo que vendría a ser el Dragon Ball Z Legends, Edu, en cuanto a los sprites, en cuanto al movimiento giratorio de los sprites. Lo hace Bandai, además, ambos, ¿sabes? O sea, que supongo que algo tendrían que ver. Sí, seguramente. De hecho, yo diría que sí, que algo tienen que ver los dos estilos de juego. Alguna cosita técnica tenía que ver, seguro. No sé, solo por curiosidad, ¿eh? Y si alguien en el blog del Club Vintage le apetece ilustrarnos al respecto, pues francamente como que nos hacéis un favor, ¿sabes? O sea, nos gustaría saberlo, la verdad. En todo caso, sigamos con el juego de Mega CD. Un juego estupendo, un juego maravilloso. Yo creo que es de los mejores, más que nada por esa circunstancia de poder tener los jugadores desde un buen principio, pero supongo que hay gustos para todo. ¿Tú con cuál te quedarías, Zero Sith? Yo, para mí el más espectacular es el Captain Tsubasa 3 de Super Nintendo, por todo, por la música, los efectos, los tiros especiales. Aunque este sí, el problema de Mega CD es que se queda a medias. O sea, justo vas a empezar el campeonato junior nacional, o sea, mundial, y te quedas con las ganas. El juego no puede acabar ahí. Es que ahí acaba en el peor momento. O sea, tú no puedes acabar antes de empezar el campeonato del mundo junior, ¿sabes? No, además, o sea, acabar con un empate, o sea, ¿pero esto qué es? Encima, acabar con un empate, tío, ¿dónde vas? Es muy triste, es muy triste. O sea, tú fíjate si son bestias en Japón, ¿sabes? Que la prórroga es infinita, tío, ¿sabes? O sea, con razón duró tanto el partido, es que no había tiempo, ¿sabes? Al final, tiene que bajar un doctor y decir, oiga, esos niños se van a morir ahí como sigan jugando. Y no les importa una mierda, ¿sabes? O sea, es que quieren ganar ya, pero es que se van a matar, ¿sabes? O sea, que vamos a darle la banderita esta a los dos y ya está. Y dices, hombre, pero no es un final digno. Pues sí, para ellos sí. Y nos quedamos ahí con las ganas de llevar a la selección japonesa. Qué lástima. Pero en todo caso, no sé, Edu, ¿tú te quedas con alguno en concreto? Pues supongo que me quedaría con este de Mega CD. Básicamente, el tema de, la, de llevar a todo el equipo, a un equipo decente desde el inicio, te da la jugabilidad que necesitas desde un buen comienzo, ¿no? Ryu. El 3 y el 5. Sí, por el 5 es una cosa muy curiosa, ¿no? Es un juego de Super Nintendo que, digamos que, no diré que obvia todo el tema del Tecmo Ciazar, pero sí que es verdad que pega un cambio, ¿no? Y vemos un juego como más del estilo. Del estilo gráfico de un juego de fútbol habitual, pero sigue siendo un juego 100% Tsubasa. Mezcla un poco la jugabilidad ya con la cinemática. Sí. Y creo que es más divertido a la hora de coger el mando y disfrutarlo. Pero bueno, también es que el 3 yo creo que te tocó mucho la fibra. Tiene la música muy... la guapa. Música de aquella que se te queda en la cabeza. Y tiene mucho carisma, todos los partidos, las técnicas, todo. ¿Pero por qué tendrá tan mala fama entre algunas partes del sector el Captain Tsubasa 5? Es una cosa que no entiendo, porque creo que la historia es una bacalá tremenda, pero sí. Bacalá. Pero creo que el juego, jugablemente hablando, es espectacular. Pues no lo sé. La verdad, quizá el factor de que el 3 estuviera antes y le gustara mucho más, que a veces pasa, no lo sé. Bueno. Yo creo que el 5 es muy digno. El 4 lo obviamos porque... la verdad es que dejó mucho que desear. Y es feo, tío. El 4 es bastante feo en cuanto a diseño y tal, ¿sabes? Es una auténtica lástima, Cristian. Yo, como mi condición de fucker, Tony. Sí. Me vas a decir el de Game Boy Advance, de las cartas. No, el de Game Boy normal, que me lo llevaba al lavabo a cagar. No me digas, tío. Que existía una versión de Game Boy que me la llevaba a cagar. Captain Tsubasa Versus. Ya no lo digas dos veces. Vale, lo digo. Bueno, sí, mejor no. Vas al lavabo. Yo iba al lavabo. ¿Y qué nos cuentas de esa versión? Bastante entretenida. Sí. En su versión monocromo, evidentemente, y, pero bastante entretenida. Sí, sí. Yo me acuerdo de esa Game Boy Advance que salió además con el lanzamiento de la propia Game Boy Advance, Edu, que era de cartas. De cartas de Konami, ¿no? Sí, si Road no to 2002. Era interesante el juego. Sí, no estaba nada mal. A mí me parecía muy divertido. No sé si lo habréis jugado ese juego. No, creo que los de Konami, ha salido otro hace poco. Creo que no tienen tanto éxito ni que son tan buenos como los de Tecmo. En absoluto. La verdad es que no tiene nada que ver con los de Tecmo. Pero la verdad es que era curioso, ¿no? Y además nos venía después de una época de juegos de Tsubasa que hacía muchísimos años que no salía ninguno. Y hombre, la verdad es que era bastante peculiar, al menos de ver. Y también destaca la última versión de DS, también de Konami, que ha salido en Mercado PAL y en castellano. ¿Qué tal es, amigo Zero Sith? No está mal, sigue más o menos la política de los juegos anteriores de Tecmo. No llega al nivel, creo yo, pero sí, está bastante bien. Y además, ya te digo, completo castellano. A mí lo que no me gustó de ese título es que quizás era muy lento de jugar. Sí, se hacía pesado. ¿Sabes? Conversaciones entre jugadores y tal, que dices, hostia, no viene a cuento ahora, ¿por qué la metes? ¿Sabes? Sí. Muy pesado a veces, pero por lo demás muy bien. Creo que también el otro problema que tiene este juego es que existe una rivalidad llamada Inazuma Eleven, ¿sabes? Que vale la pena ni que sea probarlo. Sí, yo he probado Inazuma y está muy bien. Es maravilloso, de verdad. O sea, disfruté muchísimo y creo que es uno de los grandes juegos de DS de estos últimos dos o tres años que hayan salido aquí en nuestro país. El juego salió hace mucho tiempo en Japón, pero en nuestro país hace relativamente poco que lo tenemos. Sí, esperando ya una... la segunda parte. Espero que se confirme pronto, a ver qué pasa. Pero Tsubasa ha creado muchas cosas. Entre ellas, sin lugar a duda, el producto de Level 5 es claramente una causa de Captain Tsubasa. Es que no cabe la menor duda. En todo caso, yo sí que diría que me quedaría con Tsubasa 5, porque es el primero que jugué y el primero que me pasé. Entonces creo que tengo más cariño. Y me quedaría con este Mega CD, que ha sido para mí todo un descubrimiento, gracias al amigo Zero Sith y gracias al Club Vintage, ¿no? Que era un juego que no había tenido la ocasión de jugar y que he disfrutado muchísimo pudiéndolo jugar, ¿sabes? En una Mega CD y con una Mega Drive, dándolo todo en una tele de 32 pulgadas, y dices, esto es un sueño verdaderamente hecho realidad. Lo que yo creo que nos vamos a morir es sin ver un juego 100%, y digo 100%, de Captain Tsubasa mezclado con fútbol, ¿sabes? Eso es una cosa que nos vamos a morir, porque si bien es cierto que en Mega Drive hay un juego de Tecmo que dices pero solo dices ¿sabes? O sea, no es realmente un juego 100%, y yo me pregunto por qué demonios nadie se le ha ocurrido llevar esto al fútbol real, ¿sabes? A un juego de fútbol de acción real, ¿sabes? No lo acabo de comprender. No sé, supongo que los japoneses quizá no les sentaría bien el tema de fútbol real a Tsubasa. No sé cómo se lo montarían. Quizá, no lo sé. Yo creo más bien en la época 16 bits habría sido el momento en hacerlo 2D con una barra de super abajo o alguna cosa así, pero ahora mismo no sé yo cómo vería un juego de fútbol de actualidad de Tsubasa. No lo sé, pero sí que existen juegos de fútbol japoneses con poderes y tal. Por ejemplo, tenemos en arcade esos maravillosos Hat-Trick Hero, que son unas auténticas delicias. Por eso digo, en la época de 2D quizá habría sido más fácil o más viable haber hecho el tema de haber sacado un juego de fútbol realmente de fútbol inspirado en Capitán Tsubasa. No sé, no acabo de comprenderlo. Luego tenemos, por ejemplo, también el World Cup de Neketsu Kouha de fútbol, ¿sabes? O sea, el Kuniokon de fútbol, que también la segunda versión que salió, que no la veríamos aquí en nuestro país, no es el Nintendo World Cup, sino que es una segunda versión que no tuvimos el gusto de tener aquí en España, también tenía poderes especiales y tal, haciendo chilenas y haciendo diferentes cosas. Pero la desgracia es que no vimos esa versión aquí en nuestro país. Además, ha sido recientemente remakeada en Nintendo DS. Sí, cierto, por los chicos de Assist & Works, si mal no me equivoco, sí, ni más ni menos. La licencia ahora de Kunio. Exactamente, amigo Edu. Pues dicho todo esto, caballeros, yo no sé si querréis acabar este Tsubasa de Mega CD con alguna cosa, amigo Zero Sif. Sí, yo como resumen destacaría por el lado positivo, sobre todo lo del tema de la modo historia, y por parte negativa, que creo que con soporte Mega CD se podía haber hecho algo más. Porque realmente lo único que te da además son las voces. Y ya está. Y quizás las intros que se pueden permitir hacerlas un pelín más largas y todo esto, aunque son imágenes fijas normalmente con alguna pequeña animación, pero que bueno, que es una Super o una Mega Drive lo hubiera hecho sin problema. De hecho, incluso la música, ¿no? Que no llega a ser. Incluso la música. Instrumentalmente hablando, no llega a ser calidad normal. O sea, llega a ser chip, o sea, es que ni siquiera es calidad CD. Sí, una auténtica lástima. Ryu, ¿alguna cosita para acabar? Bueno, hablabais antes de un juego real de fútbol y recuerdo hablar con Zerosit alguna vez, que me ha enseñado algún skin para bajar de algún pro que hacían a los jugadores de hacían diseños de los jugadores de Tsubasa para el Pro Evolution. Él lo sabe mejor, Zerosit. Sí, lo que pasa es que tampoco teníamos los tíos especiales, que es la parte de la gracia. Claro. Sí, pero eso sí que lo he visto. Creo que eso es un ejercicio que hemos hecho todos y cada uno de nosotros, ¿no? Pillar el pro, sí, hacer algún FIFA. Personaje en concreto y decir, mira, voy a hacerme ahora a mi amigo Julian, me lo voy a hacer. Sí, a sí, sí, sí. Yo Japón, creo que en cualquier pro me he hecho la sección, sí, de Tsubasa, ¿sabes? O sea, con todo. Me acuerdo el Pro Evolution 2. Quizá. Sí, el Pro Evolution 2 teníamos un equipazo, ¿eh? Efectivamente. Madre mía. Pues caballeros, yo no tengo mucho más que decir tampoco de estos Captain Tsubasa. Yo solo digo que es una franquicia que es una lástima que no hayamos podido tener aquí en nuestro país hasta casi hace 2 añitos con esta versión de Nintendo DS. No sé si hará un año, si no me equivoco, pero creo que fue el primero que salió en nuestro país. Y con el éxito que ha tenido esta serie aquí en España, no comprendo cómo antes no ha podido salir esto. Yo también añadiría, me gustaría que el tema de los juegos estos, aunque estén en completo japonés, igualmente están traducidos ya casi todos, es muy sencillo de jugar, es muy intuitivo, y una vez ya sabes las 4 órdenes concretas, es muy, muy, muy fácil de seguir. Yo estos títulos, de hecho, no los he jugado ninguno en castellano, los he jugado todos, absolutamente todos, en japonés. Quiero decir que es muy intuitivo saber que darle arriba es regatear, saber que darle abajo es hacer pared, darle a la derecha es chutar y darle a la izquierda es pasar, ¿sabes? O sea, es muy, muy fácil de jugar y creo que te acostumbras muy rápido. Igual que en los Super Robot Tyson, quizás es mucho más difícil, tienes que saber que la primera opción es moverte, la segunda es atacar, la tercera es cambiar entre nave y robot, ¿sabes? No tienes por qué saber estas cosas, pero en cambio en Tsubasa son 4 opciones y no tienes muchos más problemas que esos. Entonces es relativamente fácil de disfrutar. Y enlazando con esto que estáis hablando de su sistema de juego fácil, hablábamos antes de la saga Yu Yu Hakusho. Me gustaría recalcar que el Yu Yu Hakusho también adoptó un sistema muy similar para la lucha, con unos comandos hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Dábamos sencillas órdenes al personaje y simulábamos un combate. Sí, efectivamente, los de Super, ¿no? ¿Te refieres? Sí, al primero y al tercero. Efectivamente, son unos juegos bastante curiosos también, con cada vez que damos algún comando, nuestro personaje se veía una secuencia de animación haciendo cualquier técnica, entonces veríamos si el otro la esquiva, no, de la contrarresta, de la contraataca. Son juegos curiosos también, ¿eh? Muy, muy, muy buenos. Con unas animaciones espectaculares, además. Y también son bastante buenos y divertidos, ¿eh? Genial. Pues caballeros, nos tenemos que ir ya, me parece. Vamos a ir acabando este Club Vintage, no sin antes recordarles lo que vendrá en las próximas semanas. Veamos qué tenemos. Pues bueno, desde el martes aquí en el Salón del Manga también tendremos otro Club Vintage, esta vez dedicado a la saga Dragon Ball, más bien concretamente a Shin Botoden de Sega Saturn, y a Dragon Ball Z Hyper Dimension. ¡Ojo! ¡Ojo! Dos grandes juegos de la franquicia Dragon Ball, uno para 16 bits de Super Nintendo y otro para la 32 bits de Sega Saturn. Si algo me encanta de Hyper Dimension es su increíble portada, me enamora, me vuelve loco. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Ese Goku, ese Vegeta y ese Vegeto en medio, sí, impresionante. Sí. Impresionante. Sigamos. Probablemente uno de los mejores juegos de la era 32 bits, probablemente uno de los mejores juegos de la saga Resident Evil y probablemente uno de los grandes títulos de un tal Hideki Kamiya. Estamos hablando de Resident Evil 2, que lo tendremos muy pronto aquí en el Club Vintage, un programa que se nos está resistiendo desde hace casi más de medio año, pero creo que por fin vamos a tener el placer de por fin hacer este pedazo de programa de Resident Evil 2, de un juego enorme, grandioso y que merece estar en el club de los juegos vintage. NBA Jam, probablemente uno de los arcades baloncestístico, de básquet, probablemente el más grande, probablemente el mejor, probablemente la acción del básquet nunca mejor llevada a un videojuego en un arcade, llevada por Midway con unos gráficos espectaculares, con las mejores estrellas de mediados de los 90 de la NBA y probablemente un auténtico juegazo con una reversión recién sacada en Xbox Live Arcade y PlayStation Network que sea un fire. Que son estupendos todos, de verdad. Es que vale la pena que le echéis un vistazo y vale la pena, por supuesto, que probéis NBA Jam, que lo tendremos de aquí a 3 semanas en el Club Vintage. Un placer estar por aquí, de verdad que hemos disfrutado mucho haciendo el programa desde el Salón del Manga, desde este stand de Misión Tokio, y por eso queremos también deciros que, por favor, si ha habido algún error, si ha habido alguna cosa, por favor, lo entendáis, porque visto desde fuera esto parece muy fácil, pero estar aquí dentro, delante de tanta gente estupenda, viendo el programa, pues al final es complicado, y además el espacio es mucho más reducido, no hemos podido tener el PC, no hemos podido tener todo el equipo que normalmente tenemos, y el guión, no sé si lo estáis viendo desde la cama, pero la verdad es que el guión da un poco de pena hoy, ¿sabes? O sea, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero no soy capaz de hacerlo bien si no es con un ordenador. Soy un tío lamentable, así que me vais a perdonar y espero que, a pesar de todo, hayáis disfrutado de este Club Vintage especial Salón del Manga, amigo Edu. Sí, sí, una ilusión increíble hacer un programa aquí en directo desde el pleno Salón del Manga y esperamos que la gente disfrute de este gran programa y sobre todo de estos tres grandes juegos de anime. Uh-huh. Porque la verdad es que son recomendables 100%. Pues nada, eso, amigos, espero que hayáis disfrutado, que es una edición un poco loca de este Club Vintage aquí, repleto de amigos que están aquí fuera. Un saludo a todos y unas gracias sobre todo a los amigos de Misión Tokio que nos han dejado montar aquí este tinglao en directo. Gracias, no, amigos. No se olvide también agradecer a una persona muy especial que tenemos aquí detrás, que está callado y se llama Funspot. ¡Funspot! Un fuerte aplauso a Funspot de que estemos hoy aquí. Así que muchísimas gracias, Funs, y bueno, y mañana pues estamos por aquí, por Arcadia, así que también estás invitado a venir. ¿Quieres decir algo del Subasa, amigo Funs? ¿Te apetece decir cualquier cosa? Sí, que era un juego cheto. ¿Cheto? ¿Por qué? Sí, porque tú como Oliver solo podías hacer 3 tiros con efecto y Lenders podía hacer 200 tiros del tigre y ni se inmutaba el cabrón. Sí, una gran farsa. Estoy totalmente de acuerdo, amigo Funs. Gracias por su apoyo porque realmente tiene más razón que un santo. Mira, le das 3 palabras y el tío es el amo. Se viste, es un tío increíble. Zerosith, ha sido un auténtico placer tenerle esta tarde por aquí y espero que se repita y más tranquilos y con un título que empieza por F y sigue con otra F. Diréis, Final Fantasy, os diré, no, Final Fight. Ya sabes que yo tengo mi defensa preparada, tengo mis abogados trabajando en la alegación. Era maravilloso el port de Super Nintendo. No te preocupes, yo te tengo preparada una que hasta ese día no te la soltaré. No te preocupes, traemos aquí la Super y jugamos a 2 players. Sí, hombre, y tú con el tuyo, yo con tú una mía. Vida y yo otra. Ahí estamos. Amigo Emil Río, muchas gracias, espero gracias que te tengamos otra vez por aquí. Gracias a todos, un placer, la verdad que ha sido una buena experiencia. Y espero volver a repetirla. Sí, ya verás que en un estudio de radio es todo mucho más tranquilito, todo mucho más rodado y fantástico. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado y muchas gracias, caballeros, de verdad, ¿vale? Ahora nos vamos a tener unos chinacos que vais a flipar. No unos chinacos de personas orientales, sino un restaurante chino. Espero que se entienda, ¿no? Nos va el rollo caníbal. En todo caso, caballeros, ha sido un auténtico placer. Disfruten de este programa, disfruten de lo que resta del Salón del Manga y nos vemos en 2 días aquí en el stand de Misión Tokio y mañana con Arcadia Gamers. O sea que vamos a tener unos días de radio realmente bizarros y estupendos para la gente que nos gusta la radio de dudas. Es un auténtico placer. Sí, sí, sobre todo hacer estos programas que, hombre, nos encanta hacerlos y aquí en directo más. Sí, espérate que nos salga algún Unplugged más. Un Unplugged más sería increíble, ¿eh? ¿Qué ha sido esto del Unplugged? Ha sido una cosa random, ¿no? No más que sí, no básicamente, creo que exista una reflexión más que random. Vamos a hacer una prueba de sonido y tal. Vale, vamos a hacer un programa. Vale, pues eso. Pues espero eso es un Unplugged. Vale, pues a ver si mañana hacemos alguno más con gente invitada y seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que, caballeros, lo dicho, gracias por estar ahí. Les vemos en el arcadiagamers.com, arcadiagamers.elclubvintage.com. Nos vemos también en el Twitter, nos vemos en el Facebook, nos vemos en iTunes. Os agradeceríamos también si nos dejáis alguna reposición en iTunes para decirnos qué tal os parecen los programas, porque claro, yo me tomo bien esas cosas, que no nos digan nada, porque eso quiere decir que tan mal no lo estamos haciendo, amigo Cristian. Sí, la verdad es que sí, que hay que tomárselo todo bien. Exactamente. Sí. Así que bueno, adiós, caballeros, y muchas gracias por estar ahí. Un aplauso para esta gente tan estupenda que ha estado viendo el programa. Muchísimas gracias y nos vemos en 2 días. Hasta luego. Sí.